En una esquina de la disco, la vi bailando sola en la pared. Y rápido dije, esa es la que es. Hablando claro, yo no fantaseé. Yo fui, me la arranqué. Estaba peleando con su mini, mini mataba. Parece que eso ya le gusta y eso se le ve. Y hablando claro, yo no fantaseé. Yo fui, me la arranqué y ya estaba re loco. Tocarte y vacilarte. Y esto es de la calle, de la calle. ANG Record. DJ Chanel. Voy fumando un fasto y tomando una cerveza. Arranco para el baile, re loco de la cabeza. Ella se acercó y yo le convité. Re loco y re mamada, pa' la pista la llevé. Y las rochas a menear, ya, ya. Y los pibes vacilando sin parar. Y las rochas a menear, ya, ya. Y los pibes vacilando sin parar. Esto es de la calle. Y los cumbieras haciendo palmas sin parar. Y una mano acá, otra mano allá. Y los cumbieras haciendo palmas, cha, cha, cha. Y una mano acá, otra mano allá. Y los cumbieras haciendo palmas sin parar. Y una mano acá, otra mano allá. Y los cumbieras haciendo palmas, cha, cha, cha. De la calle, de la calle. Y los cumbieras haciendo palmas sin parar. Y una mano acá, otra mano allá. Y los cumbieras haciendo palmas, cha, cha, cha. Y una mano acá, otra mano allá. Y los cumbieras haciendo palmas sin parar. Y una mano acá, otra mano allá. Y los cumbieras haciendo palmas, cha, cha, cha. Y esto es de la calle, de la calle. bailar. La gata tan piola, quiero vacilar. La pista rellena el calor, no se aguanta y mi cumbia se te vuela la cabeza. Suena mi cumbia, suena mi cumbia. Que piola están las guachas y los pibes le vamos a dar. Alce la mano, le vamos a dar. Esto es de la calle, de la calle. Seguí bailando, mi cumbia viola ya está sonando. No seas tardío. mambo, la mano arriba, vamos agitando así. Chico, es de la calle, de la calle. Yo quiero ver peñando a la rucha en la ronda bien viola y los pibes la apoyan. Y ahora sí, los cumbieros, las manos en el aire, las cumbieras, las manos en el aire, y la vagancia que canta y esto dice. No se acerquiva ni con esta mambo, las manos arriba, vamos agitando, seguí peñando, seguí bailando, mi cumbia viola ya está sonando. No se acerquiva ni con esta mambo, las manos arriba, vamos tanto así. De la calle, de la calle. Si no le contesto, si no le contesto, si no le contesto se desespera. Piensa que con otra estoy haciendo lo que me hacía ella. Ea, ea, ea, como tu novia en la playa. Cuando con la mía estoy guacha, no quiero más peleas. No más peleas. Si no le contesto se desespera. Piensa que con otra estoy haciendo lo que me hacía ella. Ea, ea, ea, como tu novia la playa. Cuando con la mía estoy guacha, no quiero más peleas. No más peleas. Te sentías bien segura de mi amor. Se te olvidó que nadie manda en mi corazón. Ahora me pide amor. De la calle, de la calle. calentándome, yo calentándome. No te me hagas la piola, te voy a caer. Seguí bailándome, seguí meneándome, que te voy a dar bien duro contra la pared. Estás vacilándome, yo calentándome. No te me hagas la piola, te voy a caer. Seguí bailándome, seguí meneándome, que te voy a dar bien duro contra la pared. Bien duro contra la pared. Son para mí, redes tangadas venían para mí. No tengo plata y quiero entrar al VIP, porque las gatas más fioras están ahí. Todas las rochas son para mí, redes tangadas venían para mí. No tengo plata y quiero entrar al VIP, porque las gatas más fioras están ahí. Mira qué fiel ahí, esa zorrita baila sola toda para mí. Y yo quiero estar ahí, esa menea ahí. Rompe la pista, baila sola toda para mí. Y yo quiero estar ahí. Mira qué fiel ahí, esa zorrita baila sola toda para mí. Y yo quiero estar ahí, esa menea ahí. Rompe la pista, baila sola toda para mí. Y yo quiero estar ahí. Oh. Tiempo es de la calle. De la calle. Todas las rochas son para mí. Redes tangadas venían para mí. No tengo plata y quiero entrar al VIP, porque las gatas más fioras están ahí. Todas las rochas son para mí. Redes tangadas venían para mí. No tengo plata y quiero entrar al VIP, porque las gatas más fioras están ahí. Mira qué fiel ahí, esa zorrita baila sola toda para mí. Y yo quiero estar ahí, esa menea ahí. Rompe la pista, baila sola toda para mí. Y yo quiero estar ahí. Mira qué fiel ahí, esa zorrita baila sola toda para mí. Y yo quiero estar ahí, esa menea ahí. Rompe la pista, baila sola toda para mí. Y yo quiero estar ahí. ¡Oh! ¡De la calle! ¡De la calle! La guacha es rápida, zarpada en turra, perreándome la única. Tiene su táctica, con sus amigas ya. Mueve la buena y a los pibes vacilando va. Y le vamos a dar. Yo quiero treparse, arrancarse. Y con los pibes vacilarse. Remamada en la ronda la turra. Remamada en la ronda la turra. Yo quiero treparse, arrancarse. Y con los pibes vacilarse. Remamada en la ronda la turra. Mamada en la ronda la turra. A donde no hay luz, esa es la actitud. Ponte salvaje, esa es la actitud. Si me pide más, esa es la actitud. Sin piedad, esa es la actitud. A donde no hay luz, esa es la actitud. Ponte salvaje, esa es la actitud. vida. Zarpada en torra, perreándome la única. Tiene su táctica, con sus amigos está. Mueve la burra y a los pibes vacilando va. Y les vamos a dar. Yo quiero llevarte, arrancarte. Y con los pibes vacilarte. Remamada en la ronda la turra. Remamada en la ronda la turra. Yo quiero llevarte, arrancarte. Y con los pibes vacilarte. Remamada en la ronda la turra. Remamada en la ronda la turra. A donde no hay luz, esa es la actitud. Cuando es salvaje, esa es la actitud. Si me pide más, esa es la actitud. Sin piedad, esa es la actitud. A donde no hay luz, esa es la actitud. Cuando es salvaje, esa es la actitud. Y si me pide más, esa es la actitud. Sin piedad, esa es la actitud. Acariciando la almohada y con las ganas de volverte a ver. Desperté, miré tu foto en el espejo y la reflashé. Que ibas a volver. Y aún sigo aquí, solo sin ti. Recordando tus momentos lindos que con vos viví. No puedo entender que después de todo lo vivido me dejaste así. Nada que impuesto. Dale, decirle que le quiero caer. Sigue conmigo, la va a pasar.

de volver